Estamos dialogando con el concejal Francisco Javier Tarqui, es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración y también el único concejal del partido político Soberanía y Libertad Solvó. Concejal, es siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos, ustedes también están ya con miras a hacer esta campaña por el no al referéndum constitucional prevista pautado para el próximo 21 de febrero de esta gestión, concejal. Sí, bueno, después de que han pasado las fiestas patrias, es menester también nosotros nuevamente retomar el trabajo, tanto en la gestión y tanto en la gestión pública y en la gestión política partidaria, ¿no? En ese sentido, en el transcurso de estos días, Soberanía y Libertad van a lanzar la propuesta. Uh-huh. ¿Por qué votar por él? No. O sea, nosotros como agrupación política ciudadana, la decisión que ha asumido nuestra agrupación es hacer campaña por el no. Por el no en el sentido de que no modifiquemos la constitución para que dos personas se perpetúen en el poder. O sea, es una de las observancias. Si deberíamos modificar la constitución, debería ser para temas que realmente tengan su importancia, su trascendencia y solucionen problemas. Por ejemplo, profundizar las autonomías. O sea, deberíamos profundizar las autonomías para que tanto gobiernos departamentales y gobiernos locales asuman su, bueno, pues su visión, su responsabilidad dentro de lo que significa tanto la gestión departamental y la gestión local, de cómo podemos contribuir al desarrollo nacional. Y el otro es, deberíamos mejorar la justicia. Deberíamos, si queríamos modificar la constitución, deberíamos modificar este temita que es el pan nuestro de cada día, que quien no se topa con un problema judicial tiene problemas en retardación de justicia, en parcialismos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que no deberíamos modificar la constitución para que dos personas se perpetúen en el poder. Y lo otro, ¿no? Que el presidente Evo Morales, mira, recién estamos un año de gestión. El 2014 ha sido las elecciones del 2015. O sea, estos temas distractivos de campaña electoral no nos permite focalizar, priorizar la gestión pública. El presidente Morales tiene hasta el 2019 para hacer gestión y debería darle mayor prioridad a la gestión y no nuevamente entrar en un periodo de campaña. El entrar en periodo de campaña, bueno, pues no te permite y te de alguna forma delega la gestión. Entonces, el presidente tiene 4 años más, entonces debería abocarse estrictamente a la campaña, ¿no? Y lo otro es la alternancia, ¿no? Es importantísimo en todo nivel la alternancia en los diferentes cargos, ¿no? ¿Acaso en el MAS no hay gente que puede seguir los pasos del presidente Morales? Hay varios militantes, mujeres, hombres, jóvenes, que pueden también tomar las riendas del movimiento al socialismo. Y es un momento importante para que nuevos actores al interior del movimiento al socialismo, bueno, pues comanden lo que ellos manejan, este proceso, ¿no? Este proceso. Y es esa oportunidad. Pero si dos personas se perpetúan, imposible pues que nuevos actores emerjan. En ese sentido es de que nosotros no estamos de acuerdo que dos personas se perpetúen, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer conocer, o sea, cuáles son las debilidades que acarrean que una persona o dos personas se perpetúen en el mando del poder. Desde el MAS señalan que, por ejemplo, la reelección es buena porque va a dar continuidad a varios proyectos sociales, proyectos que se están agendando hasta la gestión 2025, incluso de esta agenda, ¿no? El plan estratégico social, económico-social 2016-2020, y también, por otro lado, señalan, ¿no?, que en épocas anteriores gobiernos neoliberales presuntamente han manejado más de 500 años, han estado en el poder y nunca han pedido alternancia, nadie ha pedido en ese momento. ¿Qué podemos decir? No, bueno, en ese momento era pues clarito la alternancia, o sea, no te permitían de elección. O sea, también hay un principio en la democracia, es un principio democrático, es la alternancia. O sea, por donde tú quieras, cualquier autoridad que se perpetúa, generalmente eso genera autoritarismo, eso genera complejos de superioridad y de alguna forma te desvinculas de las propias bases que en algún momento eras parte. Entonces, eso no se quiere, ¿no? Eso no se quiere. Ahora, 500 años, yo creo que, bueno, pues la época, hay que ver la época republicana, ¿no? La época republicana no son 500 años, ¿no? Son 200 que ya estamos entrando. Entonces, lo que hay que ver, ¿no? Y lo otro, ¿no? Si bien el presidente Evo Morales y todo su equipo están presentando un plan de gobierno, un plan se hace y se evalúa a partir del cumplimiento. Lo que nos parece que el gobierno recién ha trabajado un plan, recién lo ha presentado, recién está proyectado. ¿Y qué han hecho estos 10 años? O sea, pareciera que no había un horizonte, pareciera que se improvisaba ciertas cosas. Entonces también tienen que asumir su responsabilidad. Y con una persona no se garantiza un proceso. O sea, una persona no te garantiza. En Bolivia hay millones de personas y esas personas tienen que tener la oportunidad. En el MAS, yo te digo, en el MAS hay gente rescatable, hay mujeres rescatables, hay hombres rescatables, hay mujeres que tranquilamente pueden comandar los hilos del MAS. Pueden comandar los hilos del MAS. No siempre es el presidente Evo Morales. Creemos de que el presidente Evo Morales, la historia le va a reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que le ha dedicado a la patria. Pero también hay que tener la sabiduría de dar, bueno, oportunidad a otros nuevos liderazgos, mira, como lo ha hecho Lula en Brasil, o sea, con un 70-80% de popularidad, ha dicho, no voy más, sino que venga otra mujer para que conduzca los hilos. En Uruguay también, Mujica, o sea, con una alta popularidad, no solo en su país, sino a nivel internacional, o sea, ha dicho, no voy, sino daremos oportunidad a que emerjan nuevos liderazgos. El Papa mismo ha recomendado, o sea, no es bueno que una persona se mantenga en el poder. O sea, tiene que haber, y hay, yo te digo, hay en el movimiento asociacionismo, hay en los diferentes partidos políticos, gente nueva, gente con otra visión de país. Entonces, si no le dan la oportunidad, ¿cómo esa gente va a salir? ¿Cómo esa gente se va a mostrar? ¿Cómo esa gente va a tener esa oportunidad? Imposible, pues. Entonces, al presidente, creemos de que el presidente ha cumplido un rol histórico, pero es menester ahora que dé oportunidad. Y si las condiciones dan que vuelva el 2025, o sea, pero ahorita no por dos personas vamos a modificar la Constitución cuando hay temas más importantes que modificar, como es el tema de la justicia, en el cual te generan hechos de corrupción, en el cual te generan parcialización, o sea, un sinfín de vainas que todos los días los vemos en los medios de comunicación. Claro, como Solvo, ustedes han hecho algunas intenciones de voto, intenciones de encuestas tal vez, ¿qué arrojan esos resultados? O sea, la población reconoce el trabajo del presidente Morales, hay que reconocer. Hay un respaldo a la persona como Evo Morales, creemos de que ha cumplido con un ciclo en la historia. Bien, y hay que reconocer, o sea, hay cosas positivas que se logran. Pero la población dice, ya no podemos perpetuar a una o dos personas con el poder. Porque eso ha generado, ¿qué ha generado? Mira, hay el fondo indígena, el escándalo del fondo indígena, otros temas de autorismo, algunos índices de corrupción en otras instancias. Entonces, el estar mucho tiempo en el poder te genera ciertos autoritarismos, no solo de la cúpula, sino de varios sectores que aprovechan todo ese sistema para generar y, bueno, beneficiarse de manera personal. Mira, en el movimiento al socialismo hay gente, hay que reconocer que hay gente que puede comandar los hilos del presidente Morales, del vicepresidente, pero si no le dan esa oportunidad, entonces, imposible. Entonces pareciera que es angustia personal de una o dos personas, y eso en democracia no debería darse. Entonces, en ese sentido, la propuesta de soberanía y libertad es eso, ¿no? O sea, el presidente está en gestión, que haga sus mejores esfuerzos para concluir su mandato del 2019, porque nuevamente en campaña, o sea, es distractivo y te olvidas de la gestión, todo el rato campaña, campaña, campaña, entonces te olvidas de hacer gestión, y por eso el país no avanza, ¿no? Entonces, si queremos modificar la Constitución, modifiquemos para temas que realmente solucionen los problemas del país. Por ejemplo, este tema de la justicia, ¿no? Y lo otro, buscar nuevos hombres, mujeres y jóvenes que, bueno, vayan supliendo de a poco a los dirigentes que ya están pasando, ¿no? O sea, tiene que darse espacio a una nueva generación. Pero si no le das esa oportunidad, imposible. Entonces, bajo esos elementos es que nosotros vamos a hablar con la gente, vamos a hacerle entender, siempre respetando las diferentes formas de pensamiento de cada ciudadano. Claro, desde el frente del movimiento socialismo señalan que aquellos que no apoyan al presidente o que van a ir por el no, son opositores. Bueno, es que la derecha también, ¿no? Es que en el movimiento al socialismo se han acostumbrado a decir, si no me apoyas, eres de esto. O sea, la gente ya se da cuenta, ¿no? Nosotros ya sabemos pensar, sabemos, hay cosas críticas que tienen que aceptar. O sea, pareciera que en el movimiento al socialismo se ha perdido la humildad. O sea, no te aceptan una disidencia, una diferente forma de pensamiento. Entonces, eso es perder la brújula, eso es perder el norte. Entonces, eso la población lo palpa, de que eso es síntoma de autoritarismo, eso es síntoma de, bueno, pues, de que solo acá tiene que gobernar un partido. No, tú en una familia, ¿sabes? En una familia de 5 hermanos, de 6, de 7, todos piensan diferentes, todos son, no son igualitos, siempre hay un pequeñito, un medio y un alto. Entonces, así es como es nuestro, ¿no? Y nadie se puede arrojar, nadie puede decir, yo nomás tengo la razón. Cuando en una familia hay 5 o 6, y a todos tienes que consultar y a todos tienes que entender. Eso es lo que le está faltando al movimiento, al socialismo, en el sentido de que pareciera que son ellos nomás los que tienen la razón, ellos nomás los que están por el camino del bien, y aquellos que les observan, les dices algo, ya pues te descalifican, te ponen adjetivos. No, pues, y al final la población no quiere eso. La población acá en la Ciudad del Alto es muy sabia, por eso también el movimiento al socialismo no está utilizando el color azul para su campaña, porque sabe que la población no lo quiere al movimiento al socialismo. Hay un gran porcentaje que no lo quiere al movimiento al socialismo, por todo lo que significa. Mira, falta de gestión en la gestión del alcalde Patana, este del fondo indígena y otro sinfín de hechos que van saliendo, ¿no? Y la población piensa, ¿no? Nuestros ciudadanos piensan si es menester volverle a darle la confianza al movimiento. Yo creo que no, es menester y siempre es bueno un cambio, ¿no? Pero tampoco con eso queremos que vuelva esos partidos neoliberales, así de manera directa. No queremos que vuelvan, ni Samuel no queremos que vuelvan, ni Tuto no queremos que vuelvan, ni Goni. Sí queremos nueva gente, hay, en todos los partidos hay, esa nueva gente, gente joven, gente productiva, que vaya a conducir los hilos del país. Esa generación neoliberal que tampoco vuelva, pero en el presidente, vicepresidente, creemos que tienen que dedicarse a hacer gestión y no a hacer campaña. Ellos han sido elegidos para que acaben su gestión en el 2019 y que se dediquen a trabajar por todos los bolivianos hasta que fenezca su mandato del 2019. Como única autoridad de Solvo acá en la Ciudad del Alto, ¿cuándo van a iniciar con la campaña? Nosotros estimamos que la próxima semana, ¿no? En esta semana vamos a afinar todo lo que va a ser las reuniones a nivel de partido para ya lanzar todo lo que va a ser la campaña como Soberanía y Libertad acá en el Alto y en el Departamento de La Paz. Y vamos a ver si también tenemos alcance nacional. ¿En qué va a consistir su campaña? Nosotros en estos pilares, ¿no? Es menester lo que acabamos de decir, que no podemos modificar la Constitución para dos personas, cuando hay temas más importantes, que la alternancia y el promover nuevos líderes va a ser uno de los pilares fundamentales. Hay jóvenes, hay mujeres, hay varones, y bueno, una generación que ya ha tenido la oportunidad, bueno, tiene que dar cabida a otra generación que tiene las mismas ganas, que tal vez tienen mejores proyectos como jóvenes, ¿no? Y lo otro, hablar de tú a tú con la población, ¿no? Para hacerles entender. Y lo otro es respetar las posiciones disidentes que hay al interior de una zona, de una ciudad, de un departamento. ¿Están previendo algún presupuesto y de dónde va a salir esto? Bueno, mira, todavía esos temas ya de carácter más al detalle, de carácter técnico, se va a abordar justamente en esta semana, ¿no? En esta semana que vamos a tener las reuniones de la agrupación para ver ya esos mecanismos de campaña, de logística, de cómo se va a encarar. ¿Algo más que desea agregar, concejal? No, pues primero saludar a la población. Este es un nuevo año, que en todas las familias haya unidad, porque a partir de la unidad vamos a avanzar, ¿no? Si mostramos unidad en la familia, eso se va a reflejar en la ciudad del Alto, ¿no? Uh-huh. Y lo otro, ¿no? Un abrazo muy fuerte y bueno, pues a seguir viendo cómo nuestra ciudad debe salir adelante, ¿no? Uh-huh. Ahorita para nosotros es menester recuperar la institucionalidad como gobierno municipal, el principio de autoridad, que eso le va a hacer mucho bien a la ciudad del Alto, siempre en el marco de los respetos de las diferentes formas de pensar. Nadie tiene que pensar igualito, sino somos diferentes y al ser diferentes pensamos diferente y tenemos que tener la capacidad de que esas diferencias, bueno, pues se establezcan en un punto de acuerdo para salir adelante. Esa es la única forma. En ese sentido, bueno, a la ciudad del Alto, a nuestros vecinos, que el 2016 sea un año próspero, un año de mucho amor, de mucha unidad para todas nuestras familias y que reduzcamos el tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Fue el diálogo sostenido con el concejal Francisco Javier Tarqui, presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración de la Ciudad del Alto.